Doctor José Andújar Jiménez me dice criminal, pero no por mis crímenes, por buscar ímenes similes al caramelo. Vírgenes, pierdo la timidez aunque mi físico sea de nulo nivel. ¿A ti qué te importa, puta, si no me limpio la polla? Estoy harto de rap, de pistolas y de drogas. 11 kilos he cogido, me sobran las mollas. Así que no imaginas cena romántica tipo Humphrey Bogart. Chico, pon un poco de ron. Me apetece emborracharme y mandarlo todo a la mierda. Perra, te los llevas de calle. Con esa delantera vas a hacer que me desmaye. Lástima, no soy el prototipo de chico apuesto, simpático, que te invita a cubatas y te lleva a dar una vuelta a su coche fantástico. Sin un loco barbudo con su disband como compañero de viaje. En esta selva de golpes y vendajes. Este es el lenguaje, selva de golpes y vendajes. Trajes o chándal y te diré con qué andas. Zapatos o chanclas. Producción multimillonaria como yo. Bombos, cajas y palmas. En esta fiesta soy el chico de la esquina. En esta fiesta soy el único sin chicas. En esta fiesta me quedé sin serpentina. En esta fiesta, nena. Esto es una fiesta, puede que hoy metas. Yo estaré en mi casa llenando de mierda mi libreta. Cerraré los ojos una vez más, para ver si cuando los abra tengo delante tus tetas. Esto es una fiesta, puede que hoy metas. Yo estaré en mi casa llenando de mierda mi libreta. Cerraré los ojos una vez más, para ver si cuando los abra tengo delante tus tetas. Qué triste la soledad, da que pensar. Sábado noche, la fiebre de mis bases. Yo paso de frases, mi monitor alumbra mis frases. Tengo diferentes fases, como si fuera un ligue. Romper el hielo y parecer interesante. Estresante, debe de ser una estrella. Yo me muevo en mi anonimato, así que me parto con tanto toyaco que sueña con un escenario y con un símbolo del dólar en su saco. Os capo, me partí el culo cuando vi la hip flow. Sección trapos guapos para ser el puto amo. Un BMW y un tribal dibujado en el capot. Putos chanclis son las estrellas de esta fiesta. Se llaman chochitos frescos de 14 primaveras. Si no es federacia, es que su cerebro se quedó en esa edad. Y hoy con sus coches no conducen por carreteras. Hoy con sus naves lo hacen por la galaxia. Revistas chulis, maxi tuning con alerones en sus boogies. Matarse con el coche is very funny. Putos nazis musicales se escuchan a Bisbal. Lo que más me jodió es saber que vendían camisetas de Nirvana en Revival. Putas versiones maquineras. Putas, putas, putas, sois todas unas putas. Lo llevo diciendo desde hace tiempo, porque siempre un chocho en esta fiesta me corta el aliento. Esto es una fiesta, puede que hoy metas. Yo estaré en mi casa llenando de mierda mi libreta. Cerraré los ojos una vez más, para ver si cuando los abra tengo delante tus tetas. Esto es una fiesta, puede que hoy metas. Yo estaré en mi casa llenando de mierda mi libreta. Cerraré los ojos una vez más, para ver si cuando los abra tengo delante tus tetas.